Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy os tenemos preparado un programa especial dedicado al dub, ese género musical que surgió a partir de la música reggae en los años 60. Consiste fundamentalmente en la versión o remezcla instrumental de grabaciones previamente existentes. Estas versiones se logran mediante la profunda manipulación y reelaboración de la toma original, normalmente a través de la eliminación de las vocales y enfatizando la parte de batería y del bajo. Otras técnicas incluyen la adición dinámica de efectos de eco, reverb, delay y ocasionalmente la inclusión de fragmentos de partes vocales o instrumentales de la versión original o de otras. En los próximos minutos vais a escuchar a algunos pioneros del género y también algún género musical posterior creados a partir de la influencia del dub. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, con Lee Scratch Perry, o The Upsetter, músico, técnico de sonido y gran productor musical jamaicano, quien empezó su carrera bajo la pobreza durante la miseria de los años 50. Scratch trabajó como mezclador de sonido para diferentes sellos hasta crear el suyo propio en 1968, llamado Upsetter Records. Su primer sencillo, People Funny Boy, lo que va a sonar a continuación, da una muestra de su talento a la hora de mezclar, por su uso innovador de un sample, un bebé que llora, así como un rápido resoplado ritmo que pronto pasaría a ser identificable como reggae. Shot. All I've done for you, you don't remember that. Como os decíamos, estábamos escuchando el primer sencillo de Scratch Perry y es a partir de aquí cuando estuvo aproximadamente desde 1968 hasta 1972 trabajando con su banda de estudio The Upsetters, banda que tuvo distintas formaciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Así que vamos a tratar de citar a continuación a algunos de sus miembros. A la guitarra, Alba Lewis, Hux Brown, Earl Tina Smith, Ron Williams, Ernest Ranglin, Willie Lindo, Michael Chan, Robert Johnson, Jeffrey Chan, Mark Downey y Tarlok Mann. Al bajo, Aston Family Man Barrett, Jackie Jackson, Boris Gardiner, Radcliffe Bryan, Robbie Shakespeare y Spike. A la batería, Carlton Barrett, Joy Tinleg Adams, Joy Neve, Mickey Richards, Sly Dunbar, Bembo Creary, Winston Grennan, Hugh Malcolm y Peng. A los teclados, Glenn Adams, Winston Wright, Ansel Collins, Glaston Anderson, Kate Stirling, Theophilus Beckford, Robin Lynn, Augustus Pablo, Mark Downey y Russ Cummings. Al saxofón, Val Bennett, Tommy McCook, Richard Dirty Harry Hall, Glenn Da Costa y Joy Clare. A la trompa, Bing Gordon, Ron Wilson, Bobby Ellis, David Madden, Edward Evans, Trevor Jones. Y a las voces, Lee Perry, Dave Barker, Leo Graham, Max Romeo o Jal Lyon, entre otros. Y después de esta larga lista de nombres que han pasado por la banda de Upsetters, vamos a escuchar algunos de nuestros temas preferidos durante un buen rato. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you. Pickens, heel time prang, but wait, what kind of skate there, Georgia? Ya? Now 1-2-5, I am. We don't want a yacht to know. Up a kid of a fall, you know, ya. I am one of a Sata. Sata Pillion. Songs called in Little Rock. You shall now face the wrath of the Son of Thunder. This is Sniper, better known as the Sniper. Rumble. Welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble. Welcome to Blackboard Jungle, part 2.

Thank you. I was driving to Montego Bay. I saw Mr. Goosey in his goosey. Next day, I was driving to Trelawney. I saw Mr. Goosey stealing Miss Goosey. If it wouldn't make it on the, make it on the goosey till the morning. If it didn't make it on the, make it on the till the morning. Next day, I run to Trelawney. Mr. Goosey, killing Miss Goosey. If it didn't make it on the, make it on the, till the morning. If it didn't make it on the, make it on the, till the morning. St. Thomas, I saw Mr. Goosey in his goosey leg. If it in the, make it on the, make it on the. If it in the, work it up, make it on the. Take it out, Goosey, take it out. We'll be right back. man? Feeling fine? Are you sure? Well, let's go, man. Saturday, Saturday, man. The boss society, yeah. Saturday, Saturday, the boss society. Hey brother, how you feeling, man? Are you sure? Having a nice time? Let's go, Mike. Estás escuchando Ion Radio.